Vamos a empezar a escuchar trailers de películas, pero vamos a empezar con un corto, no comercial. Luego dejamos la gran pantalla para luego. Primero vamos a escuchar a ver cómo suena. Con los poderes que me concede la Iglesia Católica, Apostólica y Románica, os declaro marido y marida. ¿Podéis besaros? Sí, sí, padre, pero no se enrolle. Y explíqueme cómo va esto del dinero, porque ahora me vienen todos los gastos. Yo pensaba que usted se había muerto. No, no, mariquitas, maricones. No, no, nosotros no. Si lo sois, que yo os he visto daros un beso en la iglesia. Vamos a hacer el amor. Mira, creo que no nos va a gustar, ¿eh? Hombre, el primer día no, pero después nos acostumbraremos. Además, ¿cuánto hace que no...? No puedo beber, padre. Ay, Maridos de Sangre, así se titula este cortometraje, que es de... Es de Manuel Ortega, espléndido. ¿Qué dices, tío? ¡Ahora, vaya usted a tomar por el culo por ahí! ¿Tú te acuerdas cuando...? Bueno, decíamos que es de ese proyecto, un trabajo de quién. De Manuel Ortega, que se estrenó hace un par de semanas en el Salón de Actos, de la Escuela de Náutica. Y realmente para mí es espléndido. Tercer premio hace unas semanas en un festival de cortometrajes en Valencia. Y no me extraña porque combina un poquitín el espíritu del por ejemplo, de una forma del esperpento, no de Valle Inclán, mucho de Berlanga y bastante de Buñuel. La tenía pintada simpaticísima, vamos. Yo hacía muchos años que no me reía tanto. Porque además está espléndido los actores, conozco a uno concreto, Orlando Fernández, un poeta vasco de Bilbao buenísimo. Y todos los personajes no tienen desperdicio. Es una historia un poco surrealista y que ha dado un poco de vuelta de tuerca lo que dije la semana pasada a la violencia de género. Dos hermanos que se casan en un pueblo de la Castilla Profunda. Uno de ellos va de mujer, lógicamente, en ese sentido. Se casan y la secuencia del enlace matrimonial... Bueno, lógicamente no, porque hay... No, lógicamente en ese aspecto del cortometraje. Ya. Porque hace de mujer y tal, y vamos, es un poco... va contra corriente. Ya. Me parece, lógicamente digo, porque... él va disfrazado de una forma en plan de novia y el otro personaje es realmente espléndido. No hay un personaje que esté fuera de lugar. Creo que el cortometraje fue muy duro por unas temperaturas extremas en esa Castilla Profunda de la provincia de Palencia, durísimo. Y es un corto que, repito, es lo más divertido y grandioso que he visto en los últimos tiempos, con mucha diferencia. He visto cortometrajes malos, regulares, buenos y demás. Este tipo de cortos que enardece un poquitín el espíritu de esta España profunda que hemos perdido muchas veces y que todavía existe en algunos lugares. Y ver en un pueblo pequeño de la provincia de Palencia un enlace matrimonial, dos hermanos que se casan, un intento de hacer el amor, como bien dice el personaje, el otro hermano vestido de mujer. Y los diálogos son realmente geniales. Y violencia de género, repito, que es lo que dijo el propio director. Yo es de las pocas veces que he visto un cortometraje con todos los actores, sin lugar a dudas, que están... todos en su justa medida. Para mí, repito, y hablé la semana pasada y vuelvo a hablar esta, es de los cortometrajes que merece la pena ver desde cualquier punto de vista. Divertido, entrañable y profundo, nunca mejor dicho.